estuvimos compartiendo lo que sucedía con la situación de los limpiavidrios. Vos allí te quedaste un ratito más después que terminamos el programa. Sí, así es, Gaby. Nos encontramos ahora en este momento en la municipalidad de la capital de la provincia de Mendoza porque hoy a las 10 de la mañana se reunían los limpiavidrios para ver cómo va a seguir la situación de ellos. En este momento me encuentro con Maxi, es uno de los voceros. Y Maxi, ¿nos podés contar cuál es la situación que están viviendo ahora? Y ahora yo actualmente me he enterado que dicen que los cursos empiezan el 16 del mes que viene, de ahora, de este mes, digo. Pero resulta que nosotros todavía estamos sin respuesta del trabajo que nosotros estamos pidiendo, que lo metan a trabajar en alguna parte como, no sé, limpiando algo, limpieza. Claro, nosotros, no sé, estamos más interesados en trabajar que en el curso y no nos están dando respuesta. Nosotros hemos venido ya 3 días seguidos. Mientras pasan los días, menos plata hay para la familia y seguimos estando sin solución de que nosotros tenemos que mantenerlo y, bueno, nada, estamos en una situación crítica, desesperante, porque necesitamos sí o sí una solución para todo esto, porque si yo me voy a buscar un trabajo en otro lado, ellos no me van a solucionar lo que me quitaron. Ellos me tienen que dar lo que me sacaron, que fue el trabajo. Así que, bueno, nada, vamos a ver si podemos hablar hoy día, si nos pueden dar una respuesta más coherente, que lo digan que van a trabajar o que lo van a meter en una empresa, porque nosotros no nos conformamos con el curso, ni tampoco lo han dicho cuánto lo van a pagar por el curso. Solamente vamos a perder el tiempo y vamos a ver qué resultado nos da. Si nos va bien en el curso, entiende, no sé, igual nosotros vamos a hacerlo por trabajo. En realidad, nosotros necesitamos laburo y, bueno, nada, tenemos mucho apuro ya porque estamos sin plata, no tenemos recursos de nada, sin comida, sin nada, y todavía encima lo dieron esa mercadería que, bueno, nada, no lo alcanza. Así que necesitamos sí o sí que lo den una respuesta. Maxi, ¿quién los va a recibir acá en la capital, en la municipalidad? Y nada, estamos esperando hablar con el intendente o con alguno que los pueda dar una solución a todo esto para que ya dejemos de pasar necesidad, porque ese es el mayor tema que estamos necesitando. Y no tenemos nada para poder llevar a la casa, ni la comida, ni nada. Bueno, nada, mientras más pasan los días, peor es, porque estamos todos en una situación crítica, así que, nada, vamos a ver qué pasa. ¿Qué les han dicho, qué respuesta han tenido de parte del intendente o sus allegados, de que van a restablecerlos en algún lugar, algún trabajo? ¿Qué es lo que les han dicho? Sí, nosotros queremos que lo den una solución inmediata, porque dicen que lo van a dar una capacitación y que después lo van a meter a las empresas y vamos a hacer mirado por los distintos perfiles. O sea, que van a ver las caras o no sé qué es lo que me van a atender con eso, porque si estamos todos lo que estamos, tienen que tomarlo a todos, por más que tengan caras, diferentes caras. Si vamos a la que es, van a estar discriminando a ver por qué no lo pueden tomar a uno o al otro, si nosotros necesitamos laburar, si fueron ellos los que nos quitaron el laburo, si nosotros estábamos lavando auto y no molestábamos a nadie. Maxi, yo estoy viendo acá y hay mujeres, hay hombres de diferentes edades, ¿es así? Sí, hay gente mayor, hay señoras grandes que no han venido, pero hay gente grande que está esperando sus pensiones, están esperando sus pensiones hace muchos años y no le han dado ni las pensiones, nada. Hay gente que no puede trabajar porque gente mayor de edad que ya, entiende, necesita sí o sí pues cobrar un sueldo mensual y que puedan estar en sus casas. Y ya con una edad que vino la otra vez, una señora de 60 y algo de años, y no hay gente discapacitada que tampoco le han dado los carnets de capacidad, que tendrían que también estar cobrando un sueldo mensual, y eso viene todo de acá, del gobierno, de la municipalidad, de lo que se organizan acá, ¿entiendes? Así que, bueno, nada, esperemos que lo den una respuesta. Esperemos que le den una respuesta porque estamos todos reunidos ahí acá y necesitamos sí o sí. Hoy día vamos a ir a hablar con alguien, nos vamos a subir y vamos a hablar algo que nos den y nos convenza, que nos convenza, porque nosotros queremos trabajar y todavía estamos sin hacer nada porque estamos esperando que ellos nos den una solución. Bueno, muchas gracias por tu tiempo, Maxi, y bueno, esperemos que todo esto tenga un buen final, porque evidentemente son familias, ustedes representan a familias enteras que necesitan vivir cada día y el día a día, ¿no? Hay que llevar alimento a casa, hay que llevar los chicos a la escuela y hay un montón de cosas y gastos que cubrir. Sí, un montón de gastos. Y encima hay gente que no come por esto, por lo que ha pasado, por lo que lo han sacado de las cuadras. Hay gente que tiene hijos y no le puede dar comida a sus hijos. Bueno, está bien, cobran a veces el plan de asignación, que dirían la mayoría, bueno, cobran el plan de asignación, los hijos se pueden mantener de eso, pero con 1.200 pesos, 1.500 pesos no alcanza solamente en un día. Así que, o sea, en un mes, porque está todo caro y las cosas aumentan y las cosas siguen así, nunca dan un sueldo más, nunca aumentan los sueldos, siguen aumentando las cosas nomás. Así que, Maxi, bueno. Si yo te pregunto, ¿vos hoy desayunaste? No, si no tengo plata. Es más, me tuve que colar del micro porque no tengo plata. Si vengo acá para que me den una solución inmediata, que ya me den un trabajo, si nosotros queremos trabajar. Voy a empezar a hacer un curso, bueno, me van a pagar por un curso y mientras tanto yo podría estar trabajando en una empresa, como ellos dicen, y que lo podrían estar pagando bien, ¿entiendes? Porque dicen que lo van a poner 5.000 pesos para que las empresas nos tomen y que vamos a quedar 3 meses a partir de 3 meses, pero y si nos sacan a los 3 meses y no nos están garantizando el trabajo, nada, nos están diciendo que 3 meses vamos a estar a prueba y no nos garantizan que vamos a estar en un trabajo fijo como lo que nosotros estamos. Yo hace 10 años que estaba en mi cuadra. Bueno, esta es la situación que se está viviendo en la explanada de la Municipalidad de Capital. Bueno, creo que los chicos dijeron todo, sobre todo Maxi. La pregunta era si había desayunado, evidentemente la respuesta ya está, ¿no? No ha desayunado, se tuvo que colar en el micro y bueno, y acá hay familias representadas por mujeres y hombres que están esperando una respuesta para sus trabajos. La verdad que más que preocupante, Sol, esperemos que se solucione. Y en esto que muy claramente él también señalaba, que ellos venían trabajando y de un día para el otro les quitaron sus trabajos en los cuales no molestaban absolutamente a nadie. Veremos qué respuesta hay. Si te parece, Sol, seguiremos atentas aquí, atentos a qué sucede.